Este es un test de la inteligencia artificial, Ben, creada por una empresa multinacional china. Sus respuestas corresponden a algoritmos de respuestas basadas en la conciencia humana. Depende cómo se mire, las respuestas pueden parecer propias o automáticas. En el ejército, se enseña este método para preservar la información, dar respuestas preestablecidas. A la inteligencia artificial no se le puede aplicar dolor o terror psicológico, por lo que por ahora no sabemos a ciencia cierta que es algo propio o ajeno. En computación, eso se llama margen de error aparente, pues no se le puede encasillar en una categoría definida a ciencia cierta. No se debe olvidar que todo esto no se hace directamente, sino usando una red intercontinental de Internet, por lo que los datos podrían contener datos inyectados por humanos, por lo que la prueba está viciada. A partir de ahora, se le pidió que hiciera preguntas propias, basadas en ciencias, así como también se le pidió otras tareas. Respuestas de Ben. 3. 2. 1.